Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Buenos días. ¿Sabes cómo amanece? Totalmente en vivo por la 92.3 FM. En este su programa radial, La Voz del Taxista. Felices, contentos de estar un día más con ustedes, damas y caballeros. Sí, de estar acá con ustedes. Y qué bueno que ustedes están en la full sintonía en la 92.3 FM. En este su programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, para todas las personas que ya nos están sintonizando, sí, ya hay personas que nos están sintonizando, les decimos feliz inicio de semana. Así es, como me esté escuchando, feliz inicio de semana. Y bueno, para las personas que ya se vienen reportando sintonía, saluditos. Y bueno, más adelante vamos a estar saludando a todas esas personas. Y para dar inicio, nosotros vamos a comenzar con una alabanza, porque todo lo que nosotros hacemos va bajo la dirección de Dios, va bajo la cobertura de Él, y sin Él nosotros no arrancamos. Y para dar inicio, ponemos una alabanza, que sea Papá Dios tomando el control de todo lo que se va a llevar a cabo el día de hoy. Así iniciamos nuestra semana agarrado de la mano de Dios, donde el cual no queremos soltarnos nunca. Y recuerde que Dios está a la distancia de una oración sincera. Las 8 y 8 minutos. Puedes señalar, me perdonas. estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Las 8:16. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8:17. Así es, chamas y caballeros, para las personas que ya se vienen conectando con nosotros y me están preguntando vía WhatsApp: Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, déjeme decirle que el plato del día de hoy es un riquísimo canelones. Viene acompañado de arroz, bananos cocidos y ensalada de lechuga. Sí, para que usted que me está preguntando cuál es el plato del día de hoy, es un riquísimo canelones. Y bueno, nos están informando que hay ciertas fallitas. Bueno, vamos a solucionarlas. Y usted me indica cómo nos está escuchando. Repórtenos qué tal se escucha, si estamos al 100 o hay detallitos técnicos. Pero bueno, vamos con musiquita para mientras resolvemos y ya regresamos. Loco, dice. Las 8:18. Con beso.

Aprovecha la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio. 14 de septiembre. El Mayoreo. 2 de agosto. Y León. Donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 30 minutos. La voz del taxista. Ocho con 30 minutos en la mañana. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, hablándoles de algo muy importante. Sí. Que el café y los amigos hacen una mezcla perfecta. No hay nada más de ir por un cafecito, una buena excusa. Cuando va usted con sus amistades a relajarse, tomarse un break. Y esto usted lo puede hacer ¿dónde? Bueno, en su tienda de conveniencia Fenny Market. Sí, así como me está escuchando, su tienda de conveniencia Fenny Market, donde le preparamos una enorme variedad de café. Así que usted, si no lo ha probado o tiene la curiosidad, lo puede hacer fácil, rápido y sencillo. ¿En dónde? En su tienda de conveniencia Fenny Market. Y bueno, para las personas que ya nos están sintonizando, sí, muy buenos días, buenos días, buenos días. Déjeme decirle que de primero tiene como opción su plato del día, que son unos riquísimos canelones que vienen acompañados de arroz, banano cocido y ensalada de lechuga. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001. Al 88-73-5507 o al 87-42-98-87. Así como me está escuchando, y recuerda que este próximo 20 de marzo nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro tercer sorteo este próximo 20 de marzo. Con nuestra campaña, compre lo que compre, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que váyase preparando. Sí, váyase preparando, porque tenemos unas sorpresas, tenemos muchas cosas que yo sé que a usted le va a gustar, le va a encantar. Así que ya sabe, pues. Y bueno, ahorita que me está escuchando, sí, ahorita que me está escuchando, nosotros queremos siempre compartir con ustedes que si usted quiere saber toda la información de la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi, sí, usted tiene que estar en nuestro grupo de WhatsApp, nuestro WhatsApp interactivo, donde usted se va a dar cuenta de las noticias que van ocurriendo en nuestro día. Por ejemplo, también lo que son las tendencias del combustible. También tenemos lo que son los diferentes segmentos que nosotros estamos, para que usted se esté atento, sí, así como me escuchó, para que usted se esté atento de todo el mejor contenido que nosotros tenemos diseñado para usted. Recuerde el número de WhatsApp 8850-9049 y también lo que son la línea en cabina, el 2222-3643. Bye, Yvonne, sweetest one.

Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 47 minutos. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radial, La Voz del Taxista. La verdad, felices, contentos de estar con ustedes, ¿sí? Felices. ¿Por qué? Muchos se preguntan, Jonathan, ¿pero por qué feliz, Jonathan? Bueno, porque al mal tiempo nosotros siempre le hacemos buena cara. Como dicen. Y bueno, saludando a todas las personas que ya se nos vienen reportando sintonía. Sí, hay mucha gente que ya nos está escribiendo, nos está diciendo que pongamos unos temitas. Y claro que sí. Pero hoy, aparte de lo que están esperando, vamos a traerles lo que son unas entrevistas de parte de representantes de la cooperativa Manantial, en este caso mi estimado Jeric Almendares, y también lo que es el licenciado Edwin Rodríguez. Tenemos estos dos audios que quiero compartirlos con ustedes, pero eso va a ser en punto de las de las 9 de la mañana. Así que váyase preparando, porque ya tenemos la mejor música para que usted no sintonice. Así que nos vamos con esta musiquita y ya regresamos. Las 8 y 49 minutos. We'll be right back.

las 9 en punto. Buenos días, estimados socios de Cotrasermún RL. Les saluda Edwin Rodríguez, tesorero de la Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples Manantial RL. En Cotrasermún hemos desarrollado un modelo de cooperativismo actualizado, moderno, con enfoque empresarial. Nuestros lineamientos se basan en los modelos y los principios y valores del modelo cooperativo. Entre ellos tenemos libre ingreso, retiro voluntario, lo que significa que cualquier persona nicaragüense puede ser miembro de nuestra empresa cooperativa social y también de esta manera puede retirarse cuando ella lo requiera. Tenemos el principio de solidaridad, que significa que nosotros de manera conjunta, solidaria, hemos venido apoyándonos para desarrollar nuestros propios niveles de negocio. También tenemos el principio cooperativo, que es democracia, y en él establece la parte de que por cada socio tiene derecho al voto y podemos elegir y ser electo en asambleas generales de asociados y delegados. También nos regimos por el principio de equidad, que prevalece que por la participación de los aportes de capital de cada uno de los socios, así tiene derecho a su participación en la distribución de los excedentes. Con esto de los aportes de capital, nuestra organización cooperativa ha venido desarrollando e impulsando sus propios proyectos que vienen en beneficio de todos sus asociados, que es lo que nos ha permitido la autosostenibilidad de nuestra empresa cooperativa. Esto ha permitido que creemos proyectos como financiamientos de vehículos, donde nosotros hemos venido fortaleciéndonos y desarrollando financiamientos de vehículos a nuestros asociados, financiamientos de repuesto, financiamientos de seguro. Eso nos ha permitido que cada uno de nuestros socios pueda adquirir un vehículo para tener una fuente de ingresos y desarrollarse en la vida del transporte selectivo. Otro de los proyectos con que contamos es la renta de vehículos para prestar el servicio de transporte selectivo. Tenemos unidades a nombre de la cooperativa que brindan el servicio de transporte selectivo, la cual genera un ingreso, una renta a nuestra organización cooperativa con una administración moderna que nos permite llevar el control de sus ingresos, sus gastos y sus costos para poder tener un servicio que se brinde a la comunidad y genere un producto a la cooperativa. Mantenemos alianzas con organismos de integración de segundo y tercer nivel que nos apoyan en financiamientos de vehículos, así como en capacitaciones que mejoren las condiciones de vida de todos nuestros asociados. Mi nombre es Jerry Almendares, presidente de la empresa cooperativa social Cotrasermún RL. Cotrasermún nace en el 2006 como una necesidad de 12 personas para asociarse y encontrar la salida a sus problemas económicos. Deciden hacer esta sociedad 8 mujeres y 4 hombres, los cuales decidieron aportar 1000 córdobas cada uno para llegar al capital social de la cooperativa, que en ese momento era de 12.000 córdobas. A día de hoy contamos con 154 socios activos, entre los cuales destaca la participación de la mujer y la juventud. La cooperativa se encuentra enfocada en preparar a los jóvenes para asumir nuevos retos, con nuevas ideas y seguir desarrollando la organización de base, igual que sus órganos de integración, tales como son Fenicotaxi, Unicotaxma. Siempre viendo el relevo generacional, en nuestros principales objetivos está representar y defender los intereses de los asociados ante organismos nacionales e internacionales, públicos y privados. También tenemos organizar y promover la participación del desarrollo económico y social de nuestros miembros mediante una adecuada educación cooperativa. Impulsar y desarrollar cualquier iniciativa que satisfaga las necesidades de sus socios y la comunidad. Entre nuestros servicios tenemos lo que es financiamiento vehicular, financiamiento de repuestos, financiamiento de seguros y préstamos personales. Si quieres ser parte de esta empresa cooperativa social, contactanos y con gusto te atenderemos. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Así es, y ya ustedes escucharon esas dos entrevistas de lo que es el presidente de la cooperativa Manantial, Yerick Almendares, y también parte del equipo de trabajo de él, lo que es el licenciado Edwin Rodríguez. Y bueno, ya escucharon parte de esta entrevista, el cual nosotros tenemos como referente siempre a la cooperativa Manantial como un modelo a seguir, ya que se ha destacado mucho en diferentes áreas, en su modelo de negocio, y también que tiene un presidente joven a la cabeza, el cual está liderando, y es también clave del éxito es que siempre ha seguido consejos de parte de personas sabias, igual ha estado a la cabeza de esta cooperativa, el cual pues le mandamos saludos a todos los socios y parte de la cooperativa Manantial. Espero que les haya gustado esta bonita entrevista de estos dos líderes cooperativos. La verdad, vamos a tener más entrevistas de este tipo, de este índole, para que usted comparta con nosotros. Recuerda el número en cabina, el 2222-3646, y el WhatsApp interactivo 8850-9049. Pero vamos a complacer temitas musicales que nos están solicitando en la mañana y ya regresamos. Las 9 y 9 minutos. Cuando te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no confundas cuando dije amarte a mí. Cuando te prometí, nunca te prometí por temor. Fallar de dejar de cumplir con tu corazón. Te extrañé, lo admito, y regresé.

Ok, apágame esa máquina. Vecina, llegó Quinito. Que me apague esa máquina. Pero yo la apagué. Vecina, llegó Quinito, Quinito. Amigos, amigas. Quinito, Quinito. ¿Y qué es, cabrón? Ay, ay, ay. Oye, trompeta sonar. Así, así, mamacita, así. Dale a la palma. Le di. Que le dé a la palma. Le estoy dando. Dale a la palma. ¿Qué tú quieres? Que le dé a la palma. Enamorado, enamorado estoy. Enamorado, enamorado. Sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. 33 minutos. Bueno, lastimosamente ya el tiempo se nos ha agotado. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor, Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana, donde tenemos invitados. Pero vamos, antes de irnos, vamos a complacer con un tema de los Panzer para que usted se lo disfrute. Esto lo estaba pidiendo mi estimado Juan Francisco. Y bueno, para complacer, vamos con ese tema y nos retiramos. Sería hasta el día de mañana, que usted tiene una cita con nosotros. Muy buenos días. Ya me domina el cansancio, lo falso que hace llorar. Vivimos en un abismo, te falta valor para terminar. Que hiere y hiere a sí mismo, si besas y abrazas lo siento. Yo cierre esa puerta, no llames que ya está muerta, no pienses más en volver. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.